noche de tristeza, bajo la luna huasteca, pude dejar para siempre mi violín y linda tierra. Hoy les digo la razón, para que lo sepan bien, que hoy dejo lo que más quiero por seguir a una mujer. Me perdonen y me puedan comprender, pues esta